ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten. ¡Que somos ciudadanas y ciudadanos de primera! ¡Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes! ¡Porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos! ¡Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad! Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está terminado. Ave María, Vanessa. Fui creciendo y en plena euforia adolescente, y ya aceptada en el círculo de travestis de mi edad, llegó al grupo Ave María, una travesti de 13 años. Nosotras rondábamos los 15, 16 años. Ella era la mudita. La llamábamos así porque tenía problemas para hablar. Lo hacía guturalmente y la llegábamos a comprender, aunque con dificultad. Nos despertaba mucha ternura y nos avivó un instinto maternal a todas, aún cuando por esa crueldad adolescente le gastásemos bromas pesadas o le hiciéramos hablar con el solo interés de reírnos de ella. Sobre todo de sus 50 cumpeto, 20 ual, 50 completo, 20 un bucal. La mudita vivía en una villa miseria camino a La Calera, en las afueras de Córdoba, y quienes la conocían de allí nos contaban que era muy maltratada. Aunque pagaba la olla todos los días, a menudo dormía fuera del rancho, del rancho precario en que vivía con sus padres y varios hermanitos. Su padre, que se bebía la vida, la golpeaba muy seguido. Ella nos contaba que solo regresaba por sus hermanitos. Tampoco manifestaba cariño por su mamá. En el grupo, la única que la maltrató fue Vanessa, una travesti más grande que nosotras, y que le pegó dos cachetadas sonoras seguida de un atrevida. Te llamás María si querés, porque Ave María es la Virgen, Madre de Dios. Como si portar su solo nombre fuera un insulto, como si fuéramos indignas de ella, como si lo ensuciáramos todo con nuestra sola mismidad. Su intención era homenajearla. ¡Qué ingenua, pobre pequeña! Quienes estábamos presentes callamos. El miedo no permitía otra reacción. Solo la consolamos cuando Vanessa se fue. Ante nuestra fría manifestación de desaprobación. Al parecer, éramos las únicas a las que nos despertaba ternura, porque a menudo los tipos que la levantaban abusaban de su evidente fragilidad, y la policía que la llevaba detenida, como a cualquiera de nosotras. Un día, al llegar a La Cañada, me dice que estaban juntando dinero para flores. Había muerto la mudita. ¿Cómo? ¿Cómo? La habían visto ser levantada por el gordo Salcedo y su compañero, que esa noche estaban de guardia. La encontraron camino a la villa, en terrenos militares, atada con alambres de púa, violada, golpeada, con un palo en su orificio anal y parte de su cuerpo quemado. Murió horas después y dieron con ella unos días más tarde. No fui al sepelio. Las chicas contaron que su padre no estaba y su madre pidió plata para la comida. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales. Y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 20 en Radio Presente. Bienvenidos a otro nuevo programa de Furia Traba. Acá estamos como todos los jueves de 18 a 20 para hacernos compañía. Siendo las 18 y 10, les damos la bienvenida. Bueno, comenzábamos el programa leyendo un texto de la compañera Marlene Guayar que escribió para el libro Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Un informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgénero que fue hecho en el año 2008 y recompilado por la compañera Luana Perkins. Así que así arrancábamos el día a través de una anécdota que nos contaba Marlene de una niña travesti que fue asesinada en sus pagos en Córdoba, ¿no? A unos días también de haber pasado la cuarta marcha Basta de Travesticidios y Transfemicidios, marcha que transcurrió el pasado viernes 28 de junio, acá en Buenos Aires, marchamos de Plaza de Mayo del Congreso. Se han replicado también otras provincias, como viene sucediendo todos los años, nos vamos sumando, vamos organizándonos y saliendo a las calles. Se ha marchado en Rosario, se ha marchado en Santa Fe, se ha marchado entre Leu, se ha marchado en Ushuaia, en Corrientes, en muchísimas provincias donde también no solo se ha marchado, sino quizás se han hecho actividades en algunas plazas, en las puertas de los municipios. Se ha marchado en Tucumán también la familia que viene exigiendo justicia por Cintia Moreira, quien fue asesinada también el año pasado, marchó exigiendo que se esclarezca el crimen de nuestra compañera Cintia Moreira. Así que bueno, por eso habíamos elegido este texto que tiene que ver con la realidad que atraviesa el colectivo travesti trans, con esta realidad que es invisibilizada y que tratamos de hablar todos los programas y cada vez que nos sentamos frente a este micrófono, seguir gritando basta de travesticidios y transfemicidios. Bueno, como ya saben, pueden buscarnos, mensajearnos, llamarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden buscar Radio Presente o Furia Traba, dejarnos mensajitos y también comunicarse telefónicamente al 6698-8121. Bueno, ahora como todos los jueves vamos a estar saludando a nuestra compañera que la estoy mirando por acá mientras nos comíamos hace un rato unas galletitas. Hola, G. Buen día, Flor. Buen día a todes. Buen día, buenas tardes. No sé, buenas tardes, noches. Ya creo que ya es casi de noche. 9 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. 8 grados de sensación térmica. Tremendo el frío que mucho está frío haciendo. Y los números que salen, ¿no?, de las personas en situación de calle que no están reflejando la realidad, por lo menos lo que se dice en los medios hegemónicos. Si escuchamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras que dicen la calle no es un lugar para vivir, hicieron un nuevo censo, todavía no están los números, uh-huh. pero parece que rondan entre las 8.000 y 10.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Solamente lo que refleja, en la ciudad. El gobierno dice 2.000 personas nada más que hay. Les estarían faltando algunas personas. Y vos fíjate cómo esto se ve reflejado, ¿no?, en la cantidad de lugares que empezaron a abrirse para los clubes, uh-huh. o sea, el gobierno no se está haciendo cargo, el Estado no se está haciendo cargo como se tiene que hacer cargo uh-huh. algunas entidades privadas. También se está pidiendo que se abran las iglesias, ¿no? Que sirvan Exacto, para algo. Tal cual. Y los edificios que están vacíos del gobierno de la ciudad y, uh-huh. bueno, las casas que están desocupadas también, ¿no? Sí, en muchos puntos también más. Recién veía en las redes sociales que en La Matanza hoy también se va a estar abriendo en Casanova un estadio, no recuerdo ahora, creo que es Almirante Brown. La Universidad de La Matanza esta noche también iban a estar recibiendo donaciones, así que se va sumando, se va replicando, y no solamente la calle no es un lugar para vivir, sino tampoco para morir, así que esto es algo que se viene visibilizando hace 2 o 3 días en los medios hegemónicos de comunicación, pero que sabemos que es recurrente y que pasa hace muchísimos años, ¿no? No es que es este año específicamente que muere gente en la calle o que duerme gente en la calle, sino que este año, bueno, los medios lo han puesto en agenda, ¿no? Cuando tienen ganas ponen tema en agenda, entonces hoy toda la sociedad está hablando de la gente que duerme en la calle, que muere en la calle, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, sabemos que esto va a pasar, que va a pasar una semana, 10 días, que se va a ir este frío intenso y que gran parte de esta misma sociedad que hoy se ve sensibilizada se va a olvidar de todas esas personas que van a seguir estando en la calle, ¿no? Entonces hay que romper con estos discursos hipócritas y realmente luchar y exigirle al Estado que tome cartas sobre el asunto y que genere políticas públicas para que todas estas personas realmente puedan salir de la calle. Porque si no, de nada sirve que hoy estemos 3, 4, 5 días diciendo y exigiendo que abran las iglesias, las canchas o lo que fuese, si después esas personas van a volver a tener que dormir, vivir y morir en las calles. Nos quedamos hasta las 8 de la noche y tenemos un programa repleto de entrevistas. A full vamos a estar acá. Hoy estoy así. Vamos a estar, estoy trabada, la traba está trabada. Vamos a estar hasta las 8 de la noche, tenemos varias entrevistas. Vamos a estar muy tortas hoy, ¿no? Porque mañana se van a leer los alegatos del juicio que se le llevara adelante a Marian Gómez, una compañera lesbiana, quien fue llevada a la justicia. Me río porque no puedo creer la justicia tan machista, patriarcal, lesbodiante que tenemos. Fue llevada a la justicia por besarse con su novia en Constitución. Entonces se está exigiendo, hay una campaña también que se viene llevando adelante muy fuerte, que es absolución para Mariana. Y bueno, de eso también vamos a estar hablando en un rato. Vamos a estar hablando con la compañera Romina Pereira, activista lesbiana, que nos va a estar también contando un poco sobre esta persecución que no es de ahora hacia el colectivo de lesbianas, sino que viene desde hace mucho tiempo. Y muchas cosas más. Obviamente que tenemos a Andrés ahí, que está con esos tatuajes, que estáis mirando desde acá, que va a estar con su columna antipatriarcal y nos trae cosas lindas como siempre. También tenemos desde Venezuela a nuestra compañera Marija Morales, que nos trae su columna de feminismos latinoamericanos y muchas cosas más. Tenemos mucha música para hoy también. Bueno, y ahora nos vamos con un tema de Mon Laferte y Los Auténticos Decadentes. Amor. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución. estaba sin saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de mi actualidad, voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba, hasta las 20 en Radio Presente. Después de escuchar esta cumbia ancha de Mon Laferte con Los Auténticos Decadentes, y ya tengo a mi lado, acá quejándose del frío de madrugar, me parece muy bien, a nuestro compa Andrés Mazzotto. Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos, ansiosa de ver qué nos traemos hoy, de qué vamos a estar hablando. Antes de ir a lo propio, voy a denunciar que además de quejarme del frío, te estoy odiando un poquito porque me acabas de contar a qué hora te despertás. Ay, 9:30 de la mañana. A esa hora yo ya empecé a trabajar, Florencia. Bueno, y yo, nada, me duermo muy tarde, hasta las 4, así no me estaría durmiendo. Así no se puede. No, pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a lo que nos toca. Hace un par de días, no sé si vos lo escuchaste, asumo que sí, Tenenbaum y Reinaldo Sietecase, grandes periodistas con un tema de machiruleada a veces, entrevistaron a el flamante precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Ajá. Y como trascendió desde que Alberto surgió como candidato, Le hablaron de su hijo. Uh-huh. Su hijo que es artista drag, también es cosplayer, bueno, demás. Se draguea un fuego. Sí, un fuego. Y lo grave, más allá de que ya indagar por el hijo, porque si fuese jugador de fútbol estoy seguro que no lo hubiesen preguntado. No, porque aparte fue automático. Yo ahora me estoy acordando, al otro día de que se lanzara la candidatura, ahora recién lo estoy reflexionando, la noticia de todos los canales era el hijo travesti habían puesto, recuerdo, sí. De Alberto Fernández. ¿Qué tendrá que ver, no? Sí, y además de eso que ya a mí se me hizo como estigmatizante, sobre todo Tenenbaum, recuerdo que se lo preguntó como, no sé, a mí se me vino a la cabeza a ver documentales de los años 70 sobre VIH-Sida, que era como... ¿Vos tenés SIDA? En claro. Este caso era como, uh-huh. ¿Es verdad que tu hijo se disfraza? Porque uh-huh. además le dijeron, se disfraza de mujer. Sí, lógico. Bueno, fue terrible. Así que para hablar un poco de eso, tenemos en línea a Rodrigo Peiretti, que es artista drag. Y queremos que nos cuente un poco en qué consiste y saber su opinión sobre esta entrevista absolutamente nefasta que le hicieron a Alberto Fernández. Rodri, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? La opinión que tengo la acabas de dar. Oh, bueno, pero con tu voz ahora. No, sí, ya por eso. Es lo lógico del mundo, ¿no? O sea, digamos, por dónde se pone la mirada o... Nefasta, la entrevista nefasta y además agarrársela realmente con una persona joven y o grande, digamos, que hace una actividad solo para atacar a otra, ya de por sí habla de la gente que lo hace, ¿no? Sí, ni hablar. Claro, entonces me parece que ahí no hay mucho que decir en el sentido de que cada quien va tomando decisiones y sensibilidades en la vida y va viendo de qué lado de la intolerancia quiere estar y qué es lo que le parece que es lo malo y lo bueno. Yo lo que estuve rescatando es la postura que tomó el muchacho en cuestión, el hijo, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre. El hijo de Alberto Fernández. El hijo de Alberto Fernández, que no me acuerdo el nombre ahora. Ah, ¿sabes que yo tampoco? Me acabo de dar cuenta que no lo tengo en mente. Porque yo no lo conocía, la verdad que lo conocí por todo esto, y me parece un artista increíble. Ni hablar. Estuve mirando un poco toda su producción. Estanislao Fernández, ahí está. Estanislao, ahí está. Sí. Me acordaba que era un nombre así como campestre, sí. Clásico. Argentinísimo, y estuve mirando así todas sus producciones y un talento. Sí. Un talento absoluto. Bueno, de hecho en esa entrevista que vos también escuchaste, en un momento Alberto Fernández dice que cuando él empezó a ver que su hijo se dedicaba y hacía performance de drag y demás, que se dio cuenta que es muy reconocido en ese ambiente. Claro. Viste que él, por lo que leí, él había empezado con la cuestión del cosplay, sí. O sea, digamos, esta cuestión del anime. Sí. Y en el anime japonés está toda esta cuestión de lo trans y demás, no hay tanto prejuicio, hay otra cuestión y hay mucho más libre, ¿no? Sí, a ver, a mí lo que, escuchando esa entrevista, lo que se me ocurrió fue, y a ver si vos estás de acuerdo o cuál es tu reflexión sobre la cuestión, que eso me lo hizo reflexionar una pregunta de Tenenbaum cuando le dice, ¿qué opinas de que tu hijo se disfrace de mujer? Creo que en lo que es respecto al cosplay, uh-huh. están como que aceptan porque es un disfraz. En cambio, cuando es sobre drag, creen que es como, o sea, sos travesti. Entonces, y eso está mal para ellos. Claro. Claro, el punto es cómo hacemos para que, digamos, la mayoría de la gente pueda como acceder a otro tipo de pensamiento con eso, ¿no? O sea, digamos, ¿por cuáles serían las puertas para llegar a la gente que tiene ese concepto, digamos, y porque por ahí, no sé, lo veían en Jorge Luz, ponele, sí. Que era un actor que se dragueaba y tenía ese programa con Porcel, y eso era algo muy popular, y la gente lo adoraba, y entonces, ¿qué hace que... digamos, ¿por qué podía ser un programa popular hace tantos años, en los 70, si querés, o 80, que tenían ese programa, dos varones dragueados y haciendo de mujeres todo el tiempo, y además uno que, digamos, todo el mundo sospecha que draguea, aunque nunca lo dijo, ¿por qué eso era aceptado y esto produce tanto escándalo? Y entonces me parece que es un llamado a que cada quien vaya viendo cuáles son los valores que realmente va a poner en juego, ¿no? En sí mismo, digamos, con toda esta movida de género que está viendo, con toda esta cuestión de pensarnos. Es una pregunta que hago siempre, que me gusta mucho hacerla, que tiene que ver con que le digo a la gente a veces que discute mucho estas cuestiones del hombre, la mujer y todo eso. Digo, bueno, ¿qué define para vos ser hombre y qué define ser mujer? Clave para dejar a la gente en offside. Claro, ¿qué es lo que lo definiría? A ver, dime vos, ¿qué es lo que te define? Y entonces, bueno, hay gente muy reaccionaria que enseguida dice, hombre, mujer. Y entonces, ante esa gente creo que no hay mucho que hacer más que esperar que generacionalmente pasen. Sí, se mueran. Lo digo yo para que no lo digas vos. Que la biología haga su trabajo. Que la biología haga su trabajo, exactamente. Y pero la otra gente que tiene como una cuestión de decir, bueno, a ver, me saco de mi ombligo y de lo que me enseñaron que debía ser, y me doy cuenta que en la vida hay movimientos de conceptos y de ideas, y entonces me lo pregunto, y bueno, es una respuesta que yo todavía no encontré personas que me la pudieran responder. Y hace 7 años que trabajo en la preguntita. Sí, y tal vez para desarmar estos prejuicios de los que vos hablás, y estos prejuicios en los que estuvo cimentada toda la entrevista Alberto Fernández, a mí tal vez me gustaría que nos cuentes vos, que te dedicás a esto, que sos un artista drag, ¿qué es draguearse? Ajá. Porque para Tenenbaum es disfrazarse de mujer, yo no estoy de acuerdo. Claro, lo que pasa es que en esto vamos a entrar desde mis propios conceptos, digamos, en que cada palabra y cada concepto es un universo de interpretaciones lo que la rodea, ¿no? O sea, digamos, para mí draguearse tiene que ver con la construcción de un personaje que hago para contar determinadas cuestiones, ¿no? O sea, yo me dragueo porque me gusta cuestionar y hablar de las cuestiones de valga la redundancia la palabra, de género. Sí. O sea, a mí me gusta, yo lo utilizo para trabajar las ideas libertarias de género, ¿no? La revolución de género que trajo, que separó la genitalidad de la percepción de ser. ¿No? Entonces, digamos, esto para mucha gente es muy difícil de entender, es muy difícil separarse de esa idea. Y entonces, el draguearme para mí ayuda como herramienta a poder trabajar. Mi drag es mitad varón, mitad mujer, no es un drag totalmente mujer. Y varón y mujer dentro de lo que entendemos en los cánones tradicionales de lo que significaría, expresado más que nada en la ropa, ¿no? Sí, igual estoy pensando que 7KCTV, mitad varón, mitad mujer, le agarra una CB. Ahí sí que no entiende que nada. Mayormente la gente ve la mujer y me dicen travesti ya directamente. Sí, sí, así, digamos, como que la mitad varón les cuesta mucho ver cuando ya hay una parte que es mujer, sí, pero bueno, sí. Porque la mujer en un punto siempre es mucho más interesante que los varones, ¿qué va a ser? Sí. Para los varones, ¿no? Y en estos años que venís siendo artista drag y haciendo performance y demás, ¿te encontraste alguna vez con esta con dinosaurios como 7K y Tenenbaum? Abundan, desgraciadamente. Me imaginé. Abunda gente que... Odio hacer preguntas que ya sé la respuesta. No, pero claro, sí, está bien. Pero es que, mira, para mí, digamos, hay como dos grandes grupos. El grupo de malintencionados, como esto que acabamos de vivir, sí. Digamos, porque esto tiene una intención, digamos, porque además es la utilización cruel, digamos, sin pensar que hay una persona ahí detrás, ¿no? O sea, digamos, porque por suerte Estanislao, al parecer, se lo ha tomado muy bien, ya estaba advertido de la situación, ¿viste? Y yo estuve leyendo ahí un poco a ver cuáles eran sus reacciones y en uno de los reportajes que él contaba que cuando su papá le dijo que iba a ser candidato, él dijo, bueno, me voy a tener que preparar. Sí, claro. ¿No? O sea, como que es un chico que está muy muy consciente de la época y de la sociedad en la que vive, y entonces creo que, por lo que leí, tiene armas para enfrentar. Tiene argumentos para poder pararse sólido ante el ataque este. Pero realmente, digamos, sí, yo creo que si la gente lo piensa, meterse con alguien de una manera tan cruel para una utilización política de poder, o sea, digamos, ¿para denigrar qué? Para denigrar a un futuro candidato. O sea, digamos, si lo analizas, realmente no se sostiene. O sea, que quien se prenda en eso de lo que desprende de que es de una persona que tiene, digamos, como una crueldad muy importante, ¿no? Sí, o tal vez si Alberto Fernández hubiese tenido más ganas de picantearla, le hubiese dicho, detecto unas ganas reprimidas de draguearte en vos, a Tenenbaum y a 7KC. También, pero eso ya es meterse como en algo que no lo podemos realmente comprobar de nada, pero sí, digamos, meterse a joderle la vida a alguien solo por denigrar una candidatura. ¿Qué se busca con eso, no? Sí, sí, puro prejuicio, como claro, decíamos antes. Totalmente. Ahora, luego entonces, volviendo a los conceptos de draguearse, después hay muchas razones por las que las personas se draguean, digamos. Y también pensar en esto de que draguearse, siempre se piensa como draguearse es hacer un varón que es de mujer, y también está está drag queen y también está la drag king. Claro. O sea, mujeres que se draguean de varones, y hay muchas razones para hacerlo, digamos, desde el juego, desde el entretenimiento, desde hacer pensar, desde el sentirse. Y entonces, volviendo a la preguntita de qué define ser hombre, qué define ser mujer, ¿qué cosa define que algo sea de hombre o de mujer nuevamente? Y entonces, ¿qué? ¿Una tela floreada es de mujer, de verdad? ¿O una pollera es de mujer? Bueno, en Escocia no. Claro, claro. Entonces, depende de dónde estés parado geográficamente. Claro, geográficamente, en época, en cultura, ¿qué es de hombre, qué es de mujer? ¿Quién lo definió? En la antigüedad se ve que no, el cuerpo no alcanzó nunca, y entonces hubo que ponerle símbolos y signos y colores y decir, no, esto es para cuál y esto es para lo otro. Y también ha tenido mucho que ver con las cuestiones de dominación, ¿no? Absolutamente. Estas cuestiones de asignar, entonces, roles, pensamientos, pero cualquier persona que se ponga a pensar sinceramente consigo misma y diga, a ver, ¿no me dijeron a mí en la niñez alguna vez, esto no lo hagas porque es del sexo opuesto? Por supuesto. Entonces, ¿qué determina qué es de un sexo y qué es del otro? Los padres. Saben que... No, mentira. Sí, igual sí, un poco sí. Sí, los padres determinan mucho, claro. Sí, sí. Quien te haya criado determina mucho, si te cortó mucho las alas o si, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dragueado desde la niñez, y bueno, yo tengo 50 años. Uh-huh. En mi casa era un escándalo. Digamos, era como una especie de cosa tremenda que yo hiciera eso. Que yo, sin embargo, me las fui rebuscando a lo largo y ancho de la vida. Y no porque yo me sintiera, en mi caso, digamos, yo nunca me sentí mujer, digamos, habiendo nacido con sexo biológico de lo que se considera masculino y demás. Pero sí me gustaba jugar con los colores, con las telas vaporosas, con los brillantes, con las pinturas, todo eso me encantaba. Y entonces no entendía por qué eso tenía que ser de las mujeres nada más. Y estamos hablando cuando vos eras chico, por lo cual hace unos 40 y pico de años, y hoy sigue siendo mal visto. Increíble. ¿Te das cuenta? Es increíble. Es increíble, sí. Con todo lo que ha procesado. Igualmente hay un avance en el mundo, pequeño, pero lo hay, porque piensen que el año pasado se despatologizaron las identidades trans, ¿no? Sí. Entonces, digamos, al menos en los manuales. Porque después en la práctica... Hay mucho camino recorrido, y a veces es muy difícil verlo, porque todavía existe mucha represión y mucha crueldad y mucha estigmatización, como bien decías antes. Pero, sin embargo, ya la despatologización de por sí es un camino enorme. Ni hablar. Y no tenemos que perder de vista eso. Porque tampoco, si estamos siempre en un discurso de cómo gana lo otro, por no ponerle el mal, pero está bien, muy el mal. Decirlo, sí. Es como si todo el tiempo le diéramos el poder, ¿no? Entonces no hay que dejar también de entender todos los enormes logros. Hay 30 países, casi 29 países con matrimonio igualitario. Sí. Hace 10 años atrás era impensable el matrimonio igualitario. Entonces, digamos, hay procesos en el mundo que están ahí, que han cambiado y que siguen un camino y que no al parecer no tendrían vuelta atrás, ¿no? Sí, ni hablar. Incluso esto, la respuesta de Alberto Fernández habla de un gran avance, un hombre grande, perteneciendo a un espacio bastante dinosaurio, digamos, que como sí. Es el PJ, sí, una sí. Y su respuesta fue muy alentadora. Totalmente. El problema son los comunicadores. Claro. Claro, por eso, pero es que también entonces en ese punto me parece que, bueno, es como hay que enfrentarlo. ¿Qué quieren lograr con eso? ¿A dónde apuntan? No, y sí. ¿Va a afectar, digamos, a lo que venga al país si el hijo de hace tal o cual cosa? No, ni hablar. Igual yo también leería esta entrevista. Ni siquiera hubo intencionalidad. Y si hubiese habido intencionalidad, por ahí lo entendería más. Porque, bueno, dos dinosaurios con una mala intención simplemente hablaron desde sus prejuicios de hombres grandes, dinosaurios y fósiles. Claro, sí, puede ser. Yo lo que pasa es que, digamos, también hay como una cuestión de que en este país hay ley de identidad de género hace ya siete años ya, sí. Mira, se pasan más rápido. Sí. Yo me quedé dudando. Claro, 10 del matrimonio o 11 ya. Sí. Y entonces, tienen una responsabilidad a las personas que están, ¿no? Sí, ni hablar. Vos mencionás la ley de identidad de género, 7 años, una ley ejemplar, precursora a nivel continental. Y Tenenbaum y 7Case no son ni los primeros ni los únicos que se cagan en una ley. No, por supuesto. Lo cual es terrible. Claro, pero bueno, ya sabemos que, digamos, la ley es una parte y luego el trabajo viene con el cambio cultural, ¿no? Con ir encontrando estas puertas, estas llavecitas, porque yo también creo que la confrontación no es una buena conductora, porque, digamos, las personas que ya tenemos la sensibilidad de vamos caminando y fluye, pero las personas que a veces hay mucha gente, cualquier cosa que les mueva un poquito la estantería de lo que le han enseñado y a lo que han obedecido toda la vida, ¿no? Les produce un vértigo que no pueden ni planteárselo. Entonces, ¿cómo encontrar esas llavecitas para decir, mira, este vértigo lo superás y se te abre un panorama gigante de otras posibilidades? Porque además estamos hablando de cosas que han existido desde que el mundo es mundo. O sea, digamos, la palabra drag por ahí es un poco más nueva, pero existe desde que el mundo es mundo. De hecho, en una época estaba impuesta, porque, por ejemplo, en una época en el teatro no se permitía a las mujeres actuar y entonces los roles femeninos los tenían que hacer los varones. Sí. Disfrazados o vestidos o convertidos en, digamos, ¿no? Para utilizar todas las terminologías que se utilizan para estas cosas. Entonces, uh-huh. Ahí vamos, ¿no? ¿De qué te vestiste hoy? ¿De rico, de pobre, de hombre, de mujer, sí. Black, de medio camino? ¿De qué contabas? Hay gente que ni siquiera tiene idea de que con la ropa cuenta cosas. Ni hablar, obvio. Entonces, bueno, ahí vamos en el enorme trabajo que hay que hacer y en cómo ir encontrando estas llavecitas para poder liberar cabezas, digo yo. Sí, Rodrigo Peiretti es quien habla y con quien mandamos a Reinaldo 7Case y Ernesto Tenenbaum a la Edad de Piedra, que es el lugar de donde nunca deberían haber salido, posiblemente. Te agradecemos. No salieron, pero que salgan, pobres. No, porque se mueran ahí. Te agradecemos un montón esta comunicación, Rodri, y esperemos que, bueno, que los estigmas desaparezcan. Esperemos que desaparezcan y bueno, y de paso, repitan la preguntita. Sí. ¿Qué es disfrazarse? ¿Acaso cada vez que nos vestimos no nos disfrazamos de lo que nos dijeron que nos teníamos que disfrazar? Estoy muy de acuerdo con vos. Corbata, y Florencia al lado mío asiente muy convencida. Totalmente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Rodrigo... Rodrigo Peiretti, artista drag y organizador de festivales en el Centro Cultural Borda. Muy bien, estaba que me quedé... Presidencial. Se viene... Ahí vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Por todos lados, ¿no? Me imagino, porque le va a pasar a todos eso, ¿no? A nosotros nos pasa más que a otros. ¿Sí? Ahora viene el momento. Pues algunos medios, por lo menos. ¿Está preparado el candidato Alberto Fernández para eso? Porque, sí. Porque sabemos, recién lo hablábamos fuera de micrófono con Ernesto. Por ejemplo, el tema de tu hijo, seguramente va a aparecer. ¿Qué apareció? Sí, bueno, ya apareció de alguna manera, pero quizás se profundicen. Incluso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pieza la pregunta, ¿cuál es el problema? No, yo te quiero preguntar por la historia. Yo creo que yo no tengo idea quién es tu hijo. Pero es el mejor pibe que he conocido en mi vida. Bueno, lo que apareció, y yo te pregunto porque te pregunté antes de fuera de aire si a vos te jodía que te preguntara o no. No, ¿cómo me voy a joder? Tengo orgullo de mi hijo. ¿Cómo me voy a joder? No, bueno, pero como tiene algo de...

disidencias sexuales, así como para la consulta bibliográfica de estudiantes y docentes. La biblioteca funciona los lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 13 horas. Para informes e inscripciones, escribinos a info@tierra-delmedio-violeta.com.ar o venite a Tacuarí 538, Ciudad de Buenos Aires. También nos encontrás en nuestras redes sociales: Facebook Centro Cultural Tierra Violeta, Instagram CC Tierra Violeta, Twitter @tierra-violeta, YouTube Canal Tierra Violeta. Durante el mes de julio, Tecno para Todes tendrá un taller de periodismo ciudadano con enfoque en producción periodística y nuevas tecnologías y consultorio de computación. Computadoras, tabletas, celulares, programas, ambos gratis para mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y otras identidades trans. Además, habrá clases de tango queer, taller de erótica en la poesía indígena latinoamericana actual y taller de poesía con perspectiva feminista a cargo de Jackie Casais. Y vamos a las actividades que tenemos para julio en Tierra Violeta. Ciclo de talleres, cuerpos, activismos y ESI, estrategias para su abordaje en la escuela. Personas travestis trans en la escuela, con Kimay Ramos, organizado por AIESI, gratuito, con inscripción previa. Esto es el sábado que viene, 6 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Inauguración Arte Correo Internacional. ¿Qué tiene Frida en la cabeza? Organizado por Alejandra Verón con la participación de Marta Villordo. Es una performance también el sábado 6 de julio a las 7 de la tarde. Entrada libre. Y el sábado, el domingo 7 de julio, presentación del libro Lola Cruda. Atípica, atópica, utópica. A las 18 horas. Con entrada libre y gratuita. Teatro en Sepia presenta No es País para Negras 2. Tres únicas funciones, sábados 13 y 20 de julio a las 8 y media de la noche. Y el domingo 14 de julio a las 19:30 a La Gorra. Tenemos taller Las Conservadoras Negras Celebrándonos. Organiza tertulia de mujeres afro-latinoamericanas. Esto se va a llevar a cabo el domingo 14 de julio de 16 a 19 horas. También tenemos para el domingo 21 de julio teatro Lesbo Protoplasma. Perfonsayo, el control sobre las lesbianas en la escuela normal durante el terrorismo de Estado. Vuelvo a repetir, esto va a ser el domingo 21 de julio a las 6 y media de la tarde con entrada libre y gratuita. Después tenemos microcine La Bossier Tina Rousseau o algo así. ¿Qué quiere decir La Bossier tenía razón? Es un film, una película, ficción, dura 14 minutos, año 2019, Brasil, Bolivia. Tenemos el miércoles 24 de julio a las 19 con entrada libre y gratuita. Y cierra Arte Correo, que tiene Frida en la cabeza, el sábado 27 de julio a las 19 horas con entrada libre y gratuita. Después tenemos una jornada imperdible sobre feminismos, intervenciones textuales, junto a Diana Mafía y Danila Suárez Tomé. Esto es el domingo 28 de julio, va a ser a las 5 de la tarde. El bono es contribución, 300 pesitos, incluye merienda y ejemplar del libro. También biblioteca feminaria. Horario de 9 a 13 horas. Pueden buscar las redes sociales Facebook, Centro Cultural Tierra Violeta, en Instagram CC Tierra Violeta y en Twitter @violeta. A cargo de Jackie Casais. Y si siendo las 18:55 de la tarde, ya noche en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar unas hermosas palabras de nuestra comandanta de las mariposas, Loana Berkins. La palabra en papel, en pared, en canción, en grito. Las voces necesarias, los gritos que elegimos seguir escuchando. Nosotras somos abolicionistas, no aceptamos la prostitución, y acá quiero aclarar porque siempre se abre el mismo debate. No tengo una moral victoriana contra la prostitución, de hecho yo estuve muchos años en la prostitución. La prostitución en este país es libre, quien quiere ejercer que lo ejerza. Lo que no aceptamos es que se la acepte o se la regule como un trabajo, porque me parece que debería haber mayor consenso entre las propias compañeras y acá también dividir el discurso, porque generalmente cuando se discute el tema de la prostitución a nosotras se nos aplica el discurso que se aplica a las mujeres. Entonces yo creo que todavía las travestis tenemos que elaborar un discurso propio y hacer ver que es una realidad distinta. Porque, por ejemplo, una compañera que esté trabajando en una zona mal llamada roja sale de la zona y una compañera mujer, entre comillas, y nadie sabe nada. En cambio, la travesti va al colectivo a comprar el pan y la atropellan igual, digamos. De hecho, los mayores casos de violencia o de detenciones arbitrarias que hemos sufrido fueron fuera del marco prostitucional. Entonces me parece que hay una situación distinta, ¿no? Y que ya la sociedad ha generado, como decía Sonia, un fenotipo de persona que piensa que solo nos podemos dedicar a la prostitución. La compañera que lo quiera hacer lo puede hacer libremente y se acabó el problema. Ahora, de ahí a pasarlo como un trabajo, habría que discutir cómo sería la categoría, cómo funcionaría, quién la dirigiría, cuáles son los beneficios reales de ser una trabajadora sexual. Porque nosotros hemos leído el proyecto que ellas presentan, referida a AMAR, que AMAR está dividida en dos, una que se llama Mujeres en Situación de Prostitución y otra que se llama Trabajadoras Sexuales. Trabajadoras Sexuales. Entonces, nosotros discutimos muchas veces cuál sería la forma concreta en que se ejercería. Entonces me parece que hay una discusión todavía muy amplia a dar y cómo sería la forma de proteger a las compañeras para que no sean explotadas por otra persona, ¿no? Porque la línea sería como muy delgada, digamos, muy delgada. Entonces la verdad que es un debate, ¿no? Aclaro que no nos oponemos. Callando a los edictos, nuevo nombre. Ella lo bautizó todo a pleno. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar. Lay, lay, lay, lay, lay. La diablada tiene paso nuevo. Ella lo bautizó todo a pleno. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, la la la la la. Celebrándote lo Ana, andará este guainito. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Radio Presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país. Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país. Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia. En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias, exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos, junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Presente, la voz del Ex Olimpo. Actualidad, voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba. Hasta las 20 en Radio Presente. Bueno, después de escuchar a nuestra querida Luana Berkins y detrás una canción de Susy Shock que le dedicó a nuestra Traviarca, vamos a estar hablando de lo que va a estar, de lo que viene sucediendo hace rato y de lo que va a estar pasando el día de mañana. Entonces podemos gritar y decir basta de lesbo-odio, basta de persecución. Nuestras identidades no son delito. Contra el fallo lesbodiante de la jueza Maurta Aurora Yungano. No nos disciplinamos, las lesbianas existimos y resistimos. El viernes nos vamos a encontrar en las calles para repudiar el fallo de odio hacia las lesbianas de la jueza Maurta Yungano, quien el pasado viernes 28 de junio, a 50 años de la revuelta de Stonewall, condenó a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso por resistencia a la autoridad, entre comillas, lógicamente. Se trata de un fallo disciplinador en el que se consagra el abuso policial contra una lesbiana por el solo hecho de serlo y expresarlo en el espacio público. ¿Cuál sería el delito? ¿Estar besándose con su pareja? ¿O fumar un cigarrillo en una zona no permitida justifica el hostigamiento físico y verbal hacia su identidad de género? ¿Por qué se detiene a Marian de manera violenta, toqueteándola y tratándola de pibe? Marian no resistió a la autoridad, se protegió de la represión injustificada de las fuerzas de seguridad contra su existencia. Cuando Maurta Yungano la condena, habilita a la vez el odio y disciplinamiento programado y violento hacia todas las existencias que se apartan del orden blanco y cis heteropatriarcal que impone la policía de la ciudad gay friendly de La Reta. Por eso gritamos fuertemente: basta de persecución, basta de criminalización hacia nuestras identidades. Para estar hablando de todo esto, estamos en comunicación telefónica con Rocío Girat. Ella es la pareja, la compañera de vida de Marian Gómez. Hola, Rocío, ¿estás por ahí? Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Visibilizando, hablando y furiosas, lógicamente, con este fallo, ¿no? Con este fallo que nuevamente nos condena, que nuevamente nos quiere criminalizar, estigmatizar, y que justamente el 28 de junio, cuando estamos conmemorando internacionalmente un día para la comunidad LGTBIQ+, y en Argentina marchando para gritar basta de travesticidios y transfemicidios, esta justicia machista y patriarcal nos viene nuevamente a golpear y a decirnos: ojo con lo que hacen en la vía pública, porque van a ser fuertemente castigadas y vamos a volver a encarcelarles. Entonces, es un mensaje muy contundente el que esta justicia machista está dando, ¿no? Y nosotras lo vivimos desde el primer momento, desde el 2 de octubre del 2017, que estábamos con Marian en el Domo de Constitución, besándonos, abrazadas, juntas, y a partir de ese momento, todo un sistema recayó, como siempre, en la lesbiana visible de la pareja. Uh-huh. A Marian no solo la golpearon, no solo estuvo 3 horas esposada en Constitución, sino también que fue requisada, les revisaron su ano, su cavidad vaginal, a ver si había algo en un lugar prohibido, ¿no? Porque si pasamos a lo que es fumar en un lugar prohibido, no tiene sanción, no tiene multa. Exacto. No vas preso, no vas presa. Sin embargo, nosotras, ante esa justificación y ante esa situación, lo que seguimos viviendo todavía es una tortura. Desde aquel día, después de ahí que dictaron el procesamiento de Marian, la jueza la jueza es Fontbona de Pombo, después de ahí ella misma ordenó un pedido de allanamiento para nuestra vivienda, embargos judiciales. Sentimos una persecución que va más allá de nosotras como pareja, de nosotras como esposas, sino que va contra todo un colectivo. Exactamente. No es casualidad lo que pasó el viernes, y es muy contundente, como vos decís, el mensaje que quieren transmitir, ¿no? Que el Estado, la baja de línea que el Estado está dando, que el pie que está dando para que las fuerzas policiales se manejen para con nosotros de una manera totalmente impune, porque ni siquiera nos dan lugar a poder defendernos de una agresión, sin terminar en una situación mucho peor, ¿no? Porque nosotras de ese lugar nos quisimos retirar y no nos dejaron. Y lo que vemos es, o sea, toda esta situación nosotras lo sentimos que deja a la vista un Estado sumamente binario, que nos quiere adoctrinar. Fíjate que las dos estábamos haciendo la misma acción y sin embargo la justicia o la injusticia no actúa para con las dos de la misma manera. Sin ir más lejos, ni yo fui procesada ni fui llevada a ese juicio, tuve que hasta tener que presentar el certificado de matrimonio para acreditar el vínculo con mi esposa, y no podemos creer que el Estado esté destinando dinero en audiencias tan burdas como esta, habiendo tantas cosas que nos atraviesan, ¿no? Yo digo, la muerte de tantas compañeras que queda completamente impune, o sea, todos los días nos asesinan a una compañera y sin embargo no vemos todos los días a un femicida condenado. No, por supuesto, para nada, ¿no? Ni un femicida ni un travesticida, esos andan libres y sueltos por ahí. La persecución siempre es para el mismo lado, que es para nosotras, para las disidencias, para quienes rompemos lo binario, como vos decías, y a quienes rompemos con la heteronorma, ¿no? Viene el castigo, el disciplinamiento, el pretender adoctrinarnos, ¿no? Y estos mensajes que esta justicia machista y patriarcal también le transmiten a toda la sociedad, a una sociedad que por más que vengan con este discurso falaz de la sociedad está con la mente abierta. Sabemos que no es cierto. Sabemos que no caminamos tranquilamente en las calles. Sabemos que nos matan por ser trabas, por ser torta, por ser maricas, que nos violentan, que nos pegan, que nos violenta el mismo Estado, es uno de los más violentos de todos, ¿no? A través de todos estos mecanismos. Sí, bueno, nosotras por eso es lo que vemos. Sobre todo no fue tanto la violencia social, al contrario, sentimos un gran apoyo social, sentimos que se han solidarizado un montón con nuestra situación desde todos los sectores, pero no vemos lo mismo desde el Poder Judicial, que sigue sin tener perspectiva de género, y seguimos teniendo estos fallos, ¿no? Si no capacitan a los funcionarios públicos, que en fin son los que nos tienen que proteger y hacer que nuestros derechos se cumplan, y esta situación no va a ser ni la primera ni la última. No, me parece que nosotras por ahí sentimos que para atacar el tema desde el foco, es urgente que la ley Micaela sea de cumplimiento efectivo en todos los entes intervinientes del Estado. Por supuesto, es que tiene que ser así, ¿no? Necesitamos realmente un cambio radical en todas las políticas públicas, en la justicia, en absolutamente muchísimos sectores, porque, como vos bien decías, carecen de una total perspectiva de género, no respetan nuestras identidades, nos tratan como se les da la gana, dependiendo también de la lectura corporal que cada uno de estos sujetos, individuos, hagan de nuestras identidades. Entonces, realmente falta muchísimo, ¿no? Falta mucho, falta muchas capacitaciones, falta también tener un poco de empatía hacia las demás personas. Yo te escuchaba recién todo esto que contabas de Mariana esposada, de siendo requisada, de en un punto estar privada ilegítimamente de su libertad, simplemente por estar dándose un beso con su esposa, ¿no? Es algo realmente que retrocede, pero décadas para atrás. De lo que estamos hablando realmente es un retroceso total para toda la sociedad, no solamente para el colectivo. Obviamente que a nuestro colectivo le afecta más fuertemente, pero es un retroceso para toda la sociedad en su conjunto. Sí, nosotras sentimos que ni siquiera se respetan las leyes no aplicadas, como la ley de identidad de género o la ley de matrimonio igualitario. O sea, desde el primer momento que fuimos notificadas ante un papel, Marian siempre fue el imputado. Convengamos que ella se reivindica como mujer y en todos los papeles figura como el imputado, y justamente también en el juicio oral, en donde estábamos un montón de personas presentes, la fiscal tuvo la total impunidad de referirse a ella como Mariano, el imputado. Entonces, todas estas situaciones en las que nosotras sentimos que hay un poder y un aparato judicial que se mueve con total impunidad, que no les importa y que lo único que quieren es adoctrinarnos para que tengamos miedo de elegir, tengamos miedo de estar de la mano con la persona que amamos o que elegimos. Totalmente. Nosotras lo sentimos así. Te pregunto, Rocío, en las redes sociales está circulando, se está haciendo fuertemente visible la campaña por la absolución de Mariana. Contanos un poco cómo viene esto, de qué viene, qué es lo que va a estar sucediendo mañana. Dale. Desde la campaña lo que quisimos hacer es poder unificar todas las acciones que se están haciendo a lo largo del país y afuera también, sí, para dar una visualización un poco más enfocada desde esa página. En el día de mañana la jueza Marta Yungano va a leer los fundamentos de por qué considera que Marian tiene que cumplir un año en suspenso de condena. Por eso estamos convocando a las 12:30 en Paraguay 1536 para hacernos visibles, para pedir por la absolución de Marian y sobre todo para hacerle ver a la jueza Marta Yungano que ella no puede representar a nadie, y mucho menos y mucho menos ser un ente interviniente en el Poder Judicial. Uh-huh. No está capacitada y lo único que hace es ponernos en un lugar de estigmatización, de discriminación, y justamente no es lo que ninguna de nosotras estamos buscando. Exactamente. Entonces mañana vamos a estar convocándonos a las 12:30 del mediodía en la calle Paraguay 1536 para gritar fuertemente nuestros besos no son delito y para pedir por la absolución urgente de Marian Gómez. Así es, ¿no? Sí. Bueno, sí. Rocío, te agradezco muchísimo por poner la voz, por contarnos un poco todo esto que viene sucediendo, que sucedió, y ahí estaremos acompañando. Así que un abrazo enorme. Un abrazo, Flor. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Rocío Girat. Ella es compañera, esposa de Marian Gómez, quien fuera llevada por la justicia a un juicio insólito. Cada vez que lo tengo que decir, no puedo creer que estemos hablando de esto. Que por estar dos personas besándose, dos compañeras lesbianas, no dos personas, porque si fueran un varón y una mujer en términos heterosexuales, esto no ocurre. Dos compañeras lesbianas besándose en la vía pública, estemos hoy hablando de un año de prisión en suspenso. Así que bueno, vamos a estar informándoles en estos días también qué es lo que sigue pasando con el juicio, con la absolución para Mariana. Y ahora, con este hermoso silencio, nos vamos a escuchar un tema, ¡pum para arriba! Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Mm-hmm. Bueno, después de este hermoso temita que está para hacer cucharita, vamos a estar con nuestra columna de todos los jueves desde Venezuela en la voz de nuestra bella compañera Marija Morales, que nos trae feminismos latinoamericanos. Comenzamos esta edición de Feminismos Latinoamericanos con toda la furia traba de Sofía Saunier, una artista trans que nos hablará sobre las actividades de este 28 de junio en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Hola, mi nombre es Sofía Victoria Curbelo Saunier, vivo en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Me defino como una persona multiartista porque me dedico a varias ramas del arte. También soy activista y pertenezco a ATRU, Asociación Trans del Uruguay. Y paso a comentarles qué hicimos por acá el 28 de junio en conmemoración de los 50 años de los disturbios de Stonewall. Hicimos una acción performática rememorando esas primeras marchas. Nos reunimos en la Ciudad Vieja, varias personas, LGBTQI+. La temática era vestirnos con la ropa de los años 70. Hicimos una performance, videos, fotografías, y todo eso fue expuesto el 28 de junio en el Centro Cultural de España. Y ahí, bueno, acudió gente y pudo apreciar, y fue una manera de nosotros, recordar a esas personas y a su memoria y a mostrar que la lucha continúa. Así que por acá es lo que les podemos contar cómo está el Uruguay. Estamos bastante bien en temas de leyes. Acá se aprobó el matrimonio igualitario hace muchos años ya de eso. Actualmente, hace 2-3 meses, se aprobó la ley integral para personas trans. También está la tarjeta TUS, que es una tarjeta que el Estado le da a las personas trans para poder comprar alimentos, productos de limpieza. Por ejemplo, es una ayuda social que le da el Estado a las personas trans que quieran acceder a esa tarjeta. Les mando un saludo para todas, todes, todos. Si quieren conocer más de mí, pueden entrar a YouTube y poner Sofía Saunier, o ponen hashtag Transur, todo junto, Transur, y ahí pueden ver hasta el momento 52 documentales que hice sobre personas trans de mi país y de otros países. Y desde México llega Bartolina Zigza, con una propuesta artística que no solo nos habla sobre la diversidad sexual, sino también la diversidad cultural, que rompe con lo binario y la heteronorma. Hola, buenas. Mi nombre es Bartolina Zigza, tengo 24 años, soy oriundo de la provincia de Jujuy, estudiante de la carrera de Antropología, perteneciente a una familia de una comunidad indígena de la Puna Jujeña. Ahora me encuentro actualmente en la Ciudad de México por una beca que logro obtener por medio del Fondo Nacional de las Artes para poder estar en la compañía México de Colores de la Ciudad de México. La idea básicamente es poder encontrar en esta compañía ese diálogo entre diversidades sexuales y el folclore y procesos de folclorización para poderlos traspolar al folclore argentino. Con mi personaje Bartolina Zigza hago una suerte de performance, drag queens o de vestida, mezclando la identidad de la chola paceña con acciones y desigualdades que vivimos siendo personas tanto maricas, trabas y tortas, como también indígenas del interior, morenas, racializadas y sobre todo tocando temas de la decolonialidad, el ambiente y las distintas desigualdades que nos van atravesando. En este transitar como Bartolina, pues ya van más o menos 2 años que lo voy realizando. Me he encontrado con muchas compañeras, con muchos compañeros, los cuales hemos podido crear distintas redes y podernos reflexionar y pensar en torno a la diversidad sexual y a la diversidad cultural, pensándonos desde nuestros propios espacios como negras, morenas, tercermundistas, sudacas, latinoamericanas. Y para mí es muy importante poder hacer esta reconstrucción y sobre todo este rescate, y lo digo en términos de rescate y desrescate, hasta parecen rescates arqueológicos, porque gracias a que la colonialidad se ha impuesto en lógicas judeocristianas, entonces se nos ha impuesto no solamente una lengua y no se nos ha impuesto no solamente vivir en esta lógica colonial, sino que se nos ha impuesto también el género y se nos ha impuesto la forma binaria de pensarnos en masculinos y en femeninos, ¿no? Y en ese rescate y en esa búsqueda de rescatarnos y de encontrarnos, somos seres en transformación, somos la monstruosidad, no somos, somos seres monstruosos para esta lógica, y en esa monstruosidad buscamos esa deformidad constante que escape a lo binario, que escape a la lógica masculina y femenina, y sobre todo que escape a las lógicas heteronormadas y LGBT normadas, ¿no? Es por eso que para mí el arte y las construcciones artesanales son mucho, muy importantes, porque desde allí podemos transformar, transgredir, accionar y reaccionar frente a estos múltiples atropellos que hemos vivido. Por último, compartirles lo que se vivió aquí el 28 de junio aquí en la Ciudad de México. La marcha de la Ciudad de México, desde una lectura que yo puedo hacer muy personal y muy desde mi subjetividad, está siendo muy cooptada por los movimientos empresariales y por el Estado. Aquí se ve una marcha con muchas cantidad de marcas que todo el tiempo están avasallando la lucha, pero ninguna de esas marcas realmente están creando políticas empresariales puntuales a la hora de poder brindar trabajo, brindar servicios que sean acordes a esta perspectiva gay friendly y de orgullo que tienen. Y al igual que el Estado aquí apoya de una manera bastante amplia al movimiento o a la lucha o a la marcha LGBT, pero realmente no se está haciendo cargo de la muerte de compañeras trans, de la muerte de compañeras mujeres, de la muerte de un montón de compañeras maricas migrantes que están viajando, que están saliendo, que se sienten expulsadas de este país de México y mueren en ese intento por ir a buscar mejores vidas. Entonces, no necesitamos que ellos vengan y copen y apoyen nuestros espacios, sino necesitamos que se sienten en sus asientos, ya sean estatales, ya sean empresariales, y se pongan a laburar para que tengamos trabajo digno, para que no tengamos que emigrar. Y si tenemos ganas de emigrar, sobre todo por el derecho de tener el derecho a emigrar, que lo podamos hacer en condiciones dignas y que podamos tener una esperanza o llegar por lo menos vivos a esos lugares donde queremos estar. Si quieren conocer más sobre estas dos grandes artistas, visiten sus redes sociales, Bartolina Zigza con 2X y Sofía Saunier. Así pueden compartir, difundir y debatir todo el material que encuentran allí. Finalizamos esta edición de Feminismo Latinoamericanos por Radio Presente. Recuerden que besarse no es delito. Basta de lesbodio. Santiago Maldonado representa la vida. A todas y todos los que nos encontramos en los ojos de Santiago, en el horizonte que sus ojos miraban, no nos identificamos en un operativo ilegal de gendarmería ni en las 30.000 tracamollas del gobierno para justificar ese crimen de Estado. Nos encontramos en la vida de Santiago, una vida que empezó mucho tiempo antes de su nacimiento, empezó hace 500 años con un etnocidio que nunca aceptó, y sobrevivientes de ese genocidio junto a sobrevivientes de los genocidios que hace 30, 40 años azotaron a la región, pero también junto a los familiares y sobrevivientes de los pobricidios que hoy azotan a esas 96 barriadas latinoamericanas donde fluye la poderosa. Nos encontramos ayer marchando en el cumpleaños de Mariel Franco, también con Santiago, porque su vida no empezó con su nacimiento y su vida no terminó con su asesinato. Hoy, a los ojos de Santiago, los encontramos en los ojos de Sergio y también en sus manos, sosteniendo el grito de Mariel. De Mariel vive, porque Santiago Maldonado representa la vida. Santiago presente. Hola, soy Omar. Y a mí me gusta juntarme con mis amigos, charlar, jugar al truco, tranqui. Y no sé, cualquier cosa creo. Unas milanesas a caballo con papa frita, es la que va. Una víctima más de violencia institucional. Omar Carrasco. Las personas que lo tendrían que haber cuidado, los que tendría que haber protegido, lo mataron. Ellos también creían que no les iba a pasar. La mayor cantidad de muertes como consecuencia del aparato represivo la sufren los jóvenes entre 15 y 25 años, representando el 50% de los casos. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar. A cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. Cientos de personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. Radio Presente. Un matecito muy rico, calentito, para este día tan frío. Y me estoy haciendo la sensual también. Así que, ya que estamos, me hacía la sexy ella, divina. Vamos a estar en este precisísimo momento. Pongan la mesa dulce. Ah, viste, le copiaba el chiste a alguien. Que tenemos la mesa dulce, mucha torta en nuestro programa. Hoy es un día lésbico en Furia Traba. Y para hablar de todo un poco, pero sobre todo de lo que viene ocurriendo en torno al juicio de Marian Gómez, pero también la persecución histórica a nuestras compañeras lesbianas. Vamos a estar hablando con Romina Pereira, ella es activista lesbiana, militante del Partido Comunista. Romy, ¿estás por ahí? Sí, corazón, ¿cómo están? A la mesa dulce, dijeron. Obvio, acá en la mesa dulce hay de todo, hay pastelitos, tortitas, de todo un poco. Bizcochuelo. Hay churro, hay todo, hay de todo, divina. Acá tomando unos mates, recién hablábamos hace un rato con Rocío, con la esposa de Marian, nos estuvo contando un poco todo lo que atravesaron, ¿no? En estos dos años, desde ese día que fueron violentadas por las fuerzas institucionales en Constitución. Así que bueno, qué mejor para poder ahondar un poco sobre la persecución, la represión y todo tipo de discriminaciones a las tortas que hablar con una tortita negra. Sí, la verdad que pensaba en lo que decías vos de de los 2 años, y uh-huh. hay que discutir en términos judiciales también lo que implica después reparar lo que han tenido que vivir Mariam y Rocío respecto de una intervención que tenía que ver con supuestamente estar fumando en la estación de Constitución, digamos. Ajá. Como si no pasaran cosas en Constitución, ¿no? La porque verdad. Si vos me decís que fue en el baño del Sheraton, bueno, te entiendo, uh-huh. Que le llame la atención. Ahora, tuvieron ahí una combinación, una alianza patriarcal fuerte, primero uh-huh. la intervención de un empleado de Metrovías, no le voy a decir trabajador, al facho este, uh-huh. un empleado que estaba horrorizado por el consumo de cigarrillos en la estación, y en realidad él lo que estaba viendo es lo que para él era ilegal, ¿no? Tal cual. Él estaba viendo dos femenidades uh-huh. vinculándose de una manera que para él no es natural. Uh-huh. Y entonces fue a buscar al aparato represivo, y esto terminó con Mariam detenida, resistiéndose como corresponde, digamos. Siempre ha habido resistencia a las autoridades, uh-huh. es un derecho legítimo que tenemos los pueblos. Exacto. Y más las identidades léficas, ¿no? Que somos invisibilizadas por el estado de cosas, por la sociedad e incluso por el propio movimiento, muchas uh-huh. veces. Totalmente, sí. Entonces, digo, la angustia, ¿no? Como les cambiaron el día a estas compañeras, le transformaron la vida 2 años con la mochila de estar procesadas, judicializadas, no escuchadas, negadas uh-huh. y profundamente visibles, pero no en los términos que una quería, digamos, ¿no? Uh-huh. Ellas dejaron de ser una autoridad para sí, para transformarse en un objeto de judicialización de la alianza del patriarcado. Uh-huh. Totalmente. Me quedé pensando en esto que decías, con todas las cosas que suceden en Constitución, ¿no? Claro. Y bien que sabemos que todo lo que sucede, porque los proxenetas, los fiolos y todo lo demás andan por ahí libremente dando vueltas en la cara de todos y de todas, y no uh-huh. pasa absolutamente nada. Tenemos puteros en Constitución a toda hora prostituyendo niñas, niños, y no pasa absolutamente nada. No hay ningún paladín, ¿no? Uh-huh. Ahí nos tocó un paladín oncólogo que estaba preocupadísimo por el consumo de cigarrillos. Uh-huh. Y una piensa en la campaña que desarrollaron las compañeras y los compañeros de Todo Beso es Político, digamos, y lo justo de poder besarse. El tema es cómo, qué es lo que estaban viendo estos tipos, ¿no? Claro. Estos tipos en Constitución pueden ver que un adulto consuma el cuerpo de una niña y no va a pasar nada. Ahora, si ven dos cuerpos feminizados vinculándose eróticamente, van a hacer que le caiga todo el peso de la ley. Uh-huh. Y además esto, ¿no? Utilizar una policía, y hay un combate fuerte con el biologicismo, porque, bueno, una lee las notas y lo escucha al forro de la nata la semana pasada, es una pobre policía a la que le tiraron del pelo. Sí. Es patético, digamos, que la justicia argentina se dedique y gaste nuestros recursos, ¿sí?, los recursos del Estado, para uh-huh. procesar esto que ni siquiera es un delito, uh-huh. es patético. Y encima pretenden cobrárselo a ellas. Sí, exactamente. Y no solo condenatorio, sino encima las pibas tienen que financiar las cagadas que se manda el Estado. Uh-huh, totalmente. Después de toda la tortura que vienen padeciendo hace 2 años, que realmente le han transformado la vida, y no para bien, ¿no? Con todos los trastornos que todo esto trae. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención, no me llama poderosamente la atención, pero que es algo que tenemos que hablar y visibilizar, es también, como siempre, todo el peso cae sobre las compañeras tortas Butch, sobre las compañeras que no son la feminidad, sí, que se espera, ¿no? Las que sublevan la idea de la masculinidad, ¿no? Las uh-huh. que se ven como un ser masculino, ¿no? Las que son leídas en términos masculinos, pero que finalmente no son en sí una masculinidad. Exacto. Y no hay una reacción del movimiento popular, uh-huh. la verdad que no. Ajá. Uh-huh. De hecho, hace un par de meses otro compañero se besó en un bar, se armó toda una situación, hubo 4 acciones esa misma semana. Exacto. Y la verdad que yo no veo una ola verde defendiendo a Mariam ni a Rocío. No, para nada. Y eso también es cuestionable, ¿no? Uh-huh. Más allá de que hoy, sin duda, todo el mundo entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de un beso en Constitución, uh-huh. No hemos logrado movilizar, no hemos logrado que... A ver, no hemos logrado. Es decir, está claro que mucha gente subestimó el fallo, ¿no? Uh-huh. Mucha gente debe haber pensado esto va a ser pacato, estúpido, torpe y finalmente va a ser desechado. No, bueno, que condenen a dos compañeras por besarse un año y medio implica que los van a condenar a todas por cortar la calle. Exacto. Y te pregunto, ¿qué opinión te parece que justamente este fallo haya sido un 28 de junio, ¿no? ¿Le ves alguna intencionalidad? ¿Te parece que tiene que ver con algo de que algunas pensamos que no es casual que sea el 28 de junio? Mira, yo no creo que la jueza ese día no haya entrado a ninguna red o no haya entendido que se trataba del día del orgullo LGTBI, porque además es una fecha recuperada por las travestis en los últimos 4 años, hace 5, por ahí no se estaba hablando tanto del 28, pero las travestis contribuyeron a la recuperación histórica de esa fecha, y entonces había una mediatización, hay un grado de movilización mundial, digamos, lugares donde nunca había habido movilización y hubo. Entonces, yo lo que creo es que la jueza, que por lo que vamos viendo, es una jueza que tiene como la característica de hacer valer la ley histórica, ¿no? La ley antigua, la ley anacrónica. Tiene fallos muy vinculados a la ortodoxia, digamos, a los antiderechos. Entonces me parece lo que intentó es darle una cachetada al movimiento LGTBI argentino, y el movimiento no está reaccionando. Exacto. Porque no es un fallo contra Marian, es un golpe al movimiento popular LGTBI. Totalmente. Entonces, si no lo leemos en esos términos, no se va a construir una resistencia a la altura de la demanda. Es decir, no es solamente el castigo de un beso. Están castigando la existencia lésbica o cómo leen una vinculación que para ellos es lesbiana. Tal cual. Es decir, si sos un artista, digamos, o alguna cantante, y te casaste en términos, ¿no? Y querés ser parte de la idea heterosexista, va a estar todo bien. Ahora, si te besas en cualquier lugar y encima no respetas al aparato represivo, bueno, esta es la condena que vas a recibir, y la reacción del movimiento va a ser poca. Sí, poca y nula, ¿no? Porque tal cual, vos dabas un ejemplo que sí, lo hemos hablado acá en la radio, cuando estos pibes en pleno Palermo, creo que por Scalabrini Ortiz, en una pizzería son violentados por el personal, automáticamente se generó una movida donde participó gran parte de la comunidad LGTBI, muchas organizaciones salieron escandalizadas, primero porque eran dos pibes obviamente blancos, de clase media, pero después... En un lugar como este, ¿no? Exactamente, pero estamos hablando del caso de dos compañeras lesbianas, o podemos hablar de otros casos, ¿no? Podemos poner las trabas también, ¿no? En comparación... Sí, acá hay un corte de clase muy claro. Y en esta radio, por suerte, se puede hablar con libertad y con derecho a sublevarnos. Totalmente. Eran dos personas de la clase obrera en Constitución, ¿no? Se estaban en otro lugar y fueron interpeladas por el aparato represivo. Exacto. Hay que ponerle nombre, ¿no? Un policía loco, digamos, volvamos a la discusión como en el gatillo fácil. No es un policía que se desvió o una policía que se desvió, es una institución que tiene un modo de moverse como institución. El lesbianismo no tiene institucionalidad. Tal cual. Marian no era la representante sindical del movimiento lesbiano argentino. Bueno, ahora cuando un policía está con el uniforme, representa una institución. Y el tipo de Metrovías estaba con el traje de Metrovías y eso le dio a él autoridad para ir a buscar a la policía. Tal cual. No hubo otro trabajador esperando el tren que se haya sentido contagiado de cáncer en el aire por el consumo de cigarrillo de Mario. Que es toda otra discusión, digamos, ¿no? Sí. No hace una defensa ahí estúpida porque entiende cuál era la intención, ¿no? Está como muy clara cuál era la intención y está claro a qué clase pertenecen las compañeras, digamos. Pero eran, insisto, dos personas que en realidad su presencia y su modo de relacionarse estaba quebrando el orden establecido. Exactamente. Te pregunto, mañana se van a leer los alegatos, los fundamentos, ¿no? Esta jueza va a leer los fundamentos de el porqué de esta condena a un año en prisión en suspenso y el pago de costas por parte de la imputada, etcétera. ¿Pensás o te podés llegar a imaginar alguno de esos fundamentos? Mira, yo lo que he visto ya de Marta Aurora, digamos, y su participación en los tribunales, es que en sus argumentaciones tiene como una clara insistencia a cuestionar a las leyes de la tanda de leyes 26.000, ¿viste? Las uh-huh. leyes que han tenido que ver con la reparación de derechos. Sí. Yo creo que ella va a atacar, o el fallo de la jueza, uh-huh. no lo va a hacer directamente, porque en esto hay mucha inteligencia del patriarcado, digamos, uh-huh. y de la burguesía. No van a decir, bueno, esta ley es una porquería y hay que desecharla. Lo que va a hacer es buscar, cuestionar si la defensa de Marian fue decir, che, la verdad que ustedes no atacaron el consumo de cigarrillos y es que Mariam no se puede controlar, ¿no? Uh-huh. Ustedes lo que han tenido una práctica lesbofóbica o lo que fuera, uh-huh. ahí la jueza lo que va a decir es que no, que de ningún modo se aplican, estas leyes no se pueden aplicar en términos caprichosos y no se van a utilizar en términos caprichosos. Y como es el tribunal del patriarcado, digamos, uh-huh. y ellos vienen a defender, aunque parezca algo chiquitito, una cámara cualquiera, una tipa que es hace bastante tiempo, jueza, por cierto, lo que va a decir es que no se aplica en este caso, digamos, que uh-huh. no tienen en cuenta la identidad de Mariam, uh-huh. Lo que noto es una masculinización de la identidad de Mariam de parte del juzgado, lo cual es atrevido sí. y grosero, porque ¿qué pasaría si Mariam fuera una afrodescendiente, no? Uh-huh. Y el fallo tuviera que ver con el color de piel de Marian. Marian parece blanca, pero ponte que tuviera que ver con eso. Tendríamos toda otra discusión, ajá. ¿no? Sí. Pero si es una senegalesa vendiendo ropa, no va a haber la reacción. Y si es una actriz afrodescendiente que participa en una película argentina, va a haber toda otra reacción. Por supuesto. Entonces, en el fallo vamos a encontrar de esos datos que son pequeñas piezas de recomposición de la legislación patriarcal, uh-huh. ¿no? Son elementos no muy directos que tienen que ver con darle golpes, ¿no? Como el palo que utiliza la policía. Es un palo que te da un impacto y te genera una contusión interna, pero no un hematoma expuesto. Uh-huh. Entonces, va a tener esa sutilidad, no creo que lo lean. El grupo de compañeras y un grupo de compañeras lesbianas que han armado un espacio que movilizan a las 12 del mediodía y luego a las 5 de la tarde, uh-huh. que es el horario de los fallos, por ahí entregan el escrito, porque claramente es un tribunal que no le gusta el teatro, no le gustan los medios, no permitió que entraran las cámaras, uh-huh. También no prorrogaron, fueron a buscar una sala más grande, como nos hicieron con Diana Zacayán, sí. ¿no? El mismo verso. Sí, el verso del ruido y claro, todo lo demás. Uh-huh. Para que nos sintamos cómodas y en uh-huh. realidad lo que ellos querían es ser titulares en su cancha, uh-huh. ¿no? Básicamente uh-huh. es esa la movida y la verdad es que no hay una reacción tremenda, uh-huh. entonces va a ser, me parece, que algo formal, le van a entregar el fallo impreso, léelo en tu casa, prepara la apelación y nos vemos claro. en 10 días, digamos, sí, sí, en sí, feria sí. judicial, ¿no? Que lo entregaron hace 3 días. Sí, sí, sí. Te sí. lo entregan justito previo a la feria de invierno para que tampoco tengas capacidad de respuesta. Uh-huh. Esos tribunales leen al movimiento popular, ¿eh? Lo interpretan, lo miran, no es que no somos observados, y tienen uh-huh. en cuenta nuestra capacidad de movimiento. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es construir una reacción muy fuerte, digamos, ¿no? Que, uh-huh. que eso es algo que nos enseñó también el asesinato de Diana Zacayán. Tal cual. Cuando todo mundo nos decía que algo era imposible, inverosímil, bueno, nosotras nos pusimos enfoques muy fuertes, logramos grados de unidad muy profunda uh-huh. para cuestionar el sistema que nos domina, que lo imposible no es nuestra existencia, sino su dominio. Exactamente. Y te saco un poco del juicio de Marian y quiero hablar contigo sobre lo que pasó también el 28 de junio, ¿no? Que fue la cuarta marcha para gritar basta de travesticidios y transfemicidios. Uh-huh. ¿Cómo viste la marcha? ¿Cómo la viviste? Ahí estuvimos marchando nuevamente y este año en nuestra columna de orgullo, Luana Berkin llevando el nombre de nuestra compañera siempre lo más alto. ¿Qué te dejó a vos esta cuarta marcha? Y mira, primero que es una marcha que nos moviliza emocionalmente, ¿no? Uh-huh, totalmente, sí. Porque insisto, creo que el colectivo travesti, la memoria de Luana, digamos, vos en particular, la memoria por Diana, nos reparó al activismo LGTBI una fecha que era propia y que el frío y las condiciones no podían detenerla. Uh-huh. y más a 50 años de Stonewall, ¿no? Totalmente. Medio siglo de la revuelta histórica que puso, que propuso otros debates, ¿no? Que interpeló de otra manera y que resistió en otros términos, digamos. Vi una movilización grande, no tan grande del punto de vista de lo que fue la convocatoria oficial. Pareció una convocatoria sesgada, ya se está pareciendo cada vez más a la marcha del orgullo oficial, o sea que ya la querella de Diana Zacayán se va pareciendo cada vez más a María Rajiv. Deben sentirse orgullosos de eso, porque están siendo ya como una especie de corporación que pretende institucionalizarnos, plantearnos que hay una comisión organizadora y que hay que respetar a la comisión. O sea, le dicen a un colectivo rebelde por su ADN, totalmente, que tiene que respetar una especie de tratado internacional que han firmado con no sé quién, digamos. Entonces, ya en ese sentido, más allá de que ahí había también en la comisión actora que una quiere y respeta, lo cual no significa que no le hagamos las críticas que correspondan. Si hay algo que nos enseñó Luana es a discutir e interpelar a las seres que queremos en el activismo, porque el activismo es sin duda eso, ¿no? Cuestionar lo que entendemos que no está bien. Entonces, nada, me llamó la atención esa intención de formalizar y oficializar una marcha que es mundial y que le pertenece al colectivo, digamos, al movimiento LGTBI y no a una querella en particular, ¿no? Tal cual. ¿Qué pasa con las familias de otras travestis que no han sido querellantes? ¿Son menos familias? ¿Qué ocurre con eso, digamos, no? En todo el debate de si hay o no hay juicios y ese tipo de cosas. Tal cual, sí. Entonces, vi eso, vi un día nublado, aparentemente frío, en donde se suponía que no nos íbamos a mover con lluvia. Con lluvia, y sin embargo ahí hubo tacones, peluca, brillo y todo lo que pretendíamos, digamos, una mariconeada fuerte. No vi mucha movilización de las organizaciones clásicas. Es evidente que ha perdido el impacto en la movilización que tuvo, por ejemplo, el año pasado, en donde yo creo que hicimos un pico en el desarrollo de la marcha, ¿no? Sí, luego de la iniciativa fue... yo recuerdo que estábamos en altura y veíamos, no sé, como 4 cuadras de marcha. Muchísima gente, pero eso tiene tremenda que ver... creo que también tiene que ver con todos estos rosqueos que quisieron hacer por detrás, todo este... Y son el estilo de convocatoria, digamos, ¿no? Una le puede decir así, rosqueo, pero es un estilo y da cuenta de una posición política. Exacto, y genera confusión, y genera que pase lo que pasó. Muchas personas que quizás no están dentro del mundo del activismo y la militancia LGTBI. O que nos planteaban que había más de una convocatoria o más de una marcha. Tal cual. O que, ustedes deben estar unidas. Y yo imaginaba a la misma gente diciéndole a Nora Cortiña y a Eve de Bonafini que se tienen que sentar a resolver sus diferencias. Exacto. No ocurriría jamás. Desde el 24 de marzo hay múltiples convocatorias y se convive como movimiento popular. Entonces, ¿por qué bajarle la actitud política al movimiento travesti? Tienen diferencias, tienen distintos enfoques, hay posiciones políticas. Digamos, no se puede negar eso porque es ponerle en un lugar subalterno de los sujetos y las sujetas políticas. Totalmente. Pero además... el resto del colectivo LGTBI tiene que discutir por qué no fue capaz de recomponer esa fecha en lugar de cuestionar a las travestis y ponerse al servicio de un movimiento que tiene que discutir cuál es el programa principal. Entonces, si en el programa principal sigue predominando la hegemonía gay, ¿sí? de la idea del homosexualismo como sentido político, y bueno, vamos a tener estas diferencias, vamos a discutir con las reglamentaristas. Tuvimos ahí una especie de contramarcha muy simpática, digamos, muy pintoresca, que pretendía boicotear, pero a la vez utilizar una jornada histórica. Exacto. Entonces, también hay que saber leer la capacidad política que ha tenido quienes diseñaron en su origen esta movilización y que hoy son boicoteadas, digamos, ¿no? Si vos... pretendés disputarle el sentido histórico que le puso Luana al contarte a vos, al pedirte a vos y a otras que recompongan el protagonismo travesti en la lucha popular, bueno, démosle ese sentido y discutamos como adultos y adultas en una mesa respetable y pongamos sobre la mesa nuestras diferencias y en todo caso acordemos lo que haya que acordar. Exactamente. Ahora, imponerme por atrás con una banderita y una camarita, no, querida. Nosotros hemos roto las mejores marchas del orgullo de la comisión organizadora patética de María Rashid y asociados. Entonces, es un chiste romperle la convocatoria a gente como esta. Por todavía supuesto. Tenemos mucho para andar. Muchísimo, muchísimo. Así que nada, Romy, quiero agradecerte mucho por esta comunicación. Contar entonces que mañana se va a estar llevando a cabo 12:30 del mediodía, nos decía Rocío, esta movida ahí en la calle Paraguay al 1600, si no me equivoco. Y nada, y seguir en la lucha y seguir visibilizando todas estas violencias que nos atraviesan, pero también visibilizar todo lo que nos une, nos organiza y nos subleva, que es muchísimo más. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí. Si hay una alianza entre la potencia tortillera y la furia travesti, el combate contra el patriarcado tiene un destino asegurado, digamos. Ahora sí, lo vamos a disfrazar en querellas o en debates elementales o incluso un propio movimiento que puede llegar hasta discutirle a Marian, que ella estaba besando a su esposa. Si la compañera no hubiera sido su esposa, capaz merecía estar presa, digamos, para alguna gente. Entonces, es interesante cómo vamos interpelando y transformando la realidad para discutir un destino mejor. Totalmente. Entonces, un placer siempre hablar con ustedes. Es sin duda uno de los programas más interesantes que existe, en donde se respira resistencia y libertad. Y entonces es siempre un placer hablar y seguro una va a ir quedando en la historia solo porque ustedes nos pegaron un tubazo. Ay, muchas gracias. Bueno, Romy, nos estamos viendo muy pronto. Sí, señora. Abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Romina Pereira, activista lesbiana, militante del Partido Comunista. Hablábamos un poco sobre la persecución a las lesbianas. Hacíamos también un poquito de análisis sobre lo que nos dejó esta cuarta marcha Basta de Travesticidios y Transfemicidios. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo hasta el jueves que viene a las 18 horas para hacernos compañía hasta las 20 y gritar Furia Traba. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. Travesti, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya, la verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale, y sobre todo vale la pena ser traba, orgullosamente traba. Y furia traba. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente.